Ultrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Aquí en Contrabanda FM, nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues en estrictísimo directo los lunes de 4 a 6 de la tarde. 91.4, frecuencia modulada. Fuera del área metropolitana nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Noctámbulas, noctámbuls, buenas tardes. Y en Chile, Valparaíso, la radio neta, 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web de la emisora, www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas. Valparaíso, la radio neta. Y en Granada, Radio Almaina, 107.1, frecuencia modulada, online con la página web radioalmaina.org. Consulten en la programación y verán los días y horas de repetición del programa, radioalmaina.org. Noctámbulas, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches en Valparaíso. Selección musical en los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla de salud y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Hoy tendremos un programa especial. Serán de esos lunes que en vez de dedicarlos al jazz, los vamos a dedicar a otro tipo de música. Vamos a hacer un programa monotemático, en cierto modo, con un invitado especial que nos cantará en directo temas propios y adaptaciones de justamente el invitado musical, compositor, que tendremos esta tarde aquí. De momento, como es habitual, comenzamos con una voz femenina. Les dejo con el tema y posteriormente les explico quién es esa voz femenina. Noctámbulas, noctámbuls, buenas tardes. Summer I might have drowned, but I held my breath and I kicked my feet and I moved my arms around, moved my arms around. This summer I swam in the ocean and swam in a swimming pool. Salt my wounds, chlorine my eyes, I'm a self-destructive fool, self-destructive fool. Butterfly and the old Australian crawl, the old Australian crawl. This summer I swam in a public place at a reservoir to boo. At the latter I was informal, at the former I wore my suit, I wore my swimming suit, yeah. once when you weren't looking, I did a cannonball, did a cannonball. This summer I went swimming, this summer I might have drowned, but I held my breath and I kicked my feet and I moved my arms around, moved my arms around. Bien, más que una voz, eran dos voces femeninas que teníamos ahí en el inicio. Vamos a bajar el volumen. Eran las voces de dos hermanas, Kate y Anna McGarrigle, o algo así, ¿no? ¿Joan? Espérate un segundito que no te había dado. ¿Así? ¿Ahora sí? Ahí. Digo, concretamente dos hermanas que por tanto tenían mucho tiempo para ensayar, por eso cuadran también las voces juntas, que casualmente son la ex mujer y la ex cuñada del personaje que nos ocupa hoy. ¿Quién nos vas a ocupar hoy? El señor Lowton Wainwright III. Y sabes que el tema este que escuchamos lo puse profeso. El autor es Lowton Wainwright. Claro, y es un tema que popularizó él realmente. Exactamente. Claro. Hay algunos incluso que han llegado a decir que parte de la canción la escribió su mujer. Que podría un poco ser. Que le hizo de negro, ¿no? ¿Por qué no? O de negra, en este caso. Aunque era blanca. ¿Por qué no? Swinging Song. Ellas son canadienses. Kate falleció hace unos años. Sí, hace poco. Hace poco, no hace mucho. Y ellas son, pues, un par de mujeres que en la música de autor en Canadá eran, bueno, siguen siendo importantes, ¿no? Don Juan Gómez, más conocido como el sobrino del diablo. Y en Canadá, The Nephew of the Devil. The Death of the Devil. En la parte de Quebec, no. Allí no, ¿no? La parte del Quebec. Allí no. En francés, que no sabría decir. No sé cómo sería. Una familia muy musical, ¿eh? Lowton Wainwright. Todos, ¿no? A diferencia de la mía, que en mi familia no ha habido músicos conocidos, incluyéndome a mí. Y apareces tú, ¿no? Y aparezco yo. Pero sí, Lowton Wainwright resulta que, bueno, Kate McGarrigle, su mujer, su primera mujer era cantante, su segunda mujer formaba parte de un grupo de bluegrass llamado The Roches, ¿no? Uh-huh. Y su hija con esta segunda mujer es Lucy Wainwright Roach, también cantante, también. Martha Wainwright. La hija de... Claro. De... La hija y sobre todo el más famoso de la saga, que es el hijo mayor, Rufus Wainwright. Pianista y cantante. Por ahí andaba antes el profesor Bacterio, que cuando supo que íbamos a hacer el programa se empezó a informar y dijo, vaya, qué familia. Todos tocan. No, todos tocan, pero además se ve que ha habido momentos en la historia de esta gente que prácticamente se tiraban los platos por la cabeza. Sí, eso es cierto. Se odiaban, no se podían ver y se componían y se escribían canciones también. Claro. Bueno, en palabras de un periodista de hace ya unas décadas, cuando nació Rufus Wainwright y poco después Martha Wainwright, pues su padre, Lowdon, estaba básicamente de gira por Europa intentando tirarse a todas las camareras inglesas, con lo cual es fácil que la relación entre Lowdon y sus hijos en los primeros años fuera muy difícil, y con su primera mujer. Yeah. Después parece que el hombre se fue asentando un poquito y ahora tienen buena relación. Sí. Y cantan juntos incluso. Ya, yeah, pero bueno, él también pasó una época, especialmente en esa época, en los años 70, mitad de los 70, en que estaba también con un serio problema de alcoholismo. ¿Y quién no en esa época, no? Ah, que bueno, claro, sí. Yo justamente... suerte que no dio por la heroína. No, se ve que él no, creo que era alcohol solo. Bueno, y justamente yo lo conocí en esa época. Bueno, en la época que andaba persiguiendo camareras, lo que ocurre es que a partir de una determinada hora ya no podía subir ni siquiera las escaleras del hotel de Londres donde estaba alojado, el Portobello Hotel. Oye, de verdad, y si cogía unas, impresionantes, ¿eh? Bueno, en fin, Lowton Wainwright III. Escuchamos un tema más de Kate y de Anna, ¿qué te parece? Muy bien. Sí, porque como es habitual en el programa de hoy estamos haciendo un cambio, sobrino. ¿Le digo sobrino o le llamo Joan? ¿Cómo quiere que lo...? Llámame, como dice Lowdon, Llámame lo que quieras, pero no me llames Jack. No me llames Jack. Okay, es que claro, si te digo sobrino, estarán pensando que eres mi sobrino. Pero bueno, Joan. Habitualmente el programa de hoy es jazz, blues, rhythm and blues y estas cosas. Pero bueno, claro, de vez en cuando, pues como aquí nos podemos permitir licencias, pues... Claro que sí. De todos modos, alguno de los temas que he seleccionado de Loudon para traer hoy no está tan distanciado del blues o del jazz. Sí, porque bueno, dije yo, tampoco vamos a estar tan lejos. Y lo otro es que comenzamos siempre con intérpretes femeninas el programa. Entonces, mira, había programado, bueno, lo que escuchamos ahora fue Swingin' Song, y ya que hablábamos de blues, ¿qué te parece? Vamos a escuchar un tema original de Kate, justamente, que se llama Blue in D. Mientras lo coloco, ¿qué sabes tú de ella, Joan? Kate McGarrigle. Sí. Bueno, pues está claro que en los genes está la música, ¿no? Porque para que salga un Rufus y una Martha Wainwright, tiene que haber habido una Kate y un Loudon que pusieran al 50% la genética. Kate, además, quizá no fue una artista de masas, como tampoco lo fue Loudon, pero y después su hijo sí, ¿no? Tampoco de supermasas, ¿no? Pero vamos, que ha tocado en el Primavera Sound, cosa que no creo que haga nunca Loudon Wainwright. Y también como curiosidad externa y técnica al tema de Kate McGarrigle y de Loudon Wainwright, diré para los que nos están escuchando aquí en Radio Contrabanda que estoy viendo cómo Antonio está poniendo la canción en vinilo, amigos. Escucharéis ese sonido tan diferente, tan directo que tienen los vinilos, porque la mitad de las cosas que vamos a pinchar hoy de Loudon Wainwright o de su familia o exfamilia son en vinilo. Las tenemos en vinilo, exactamente. Los temas de estas dos hermanas es un vinilo del año 1975. Para los menores de 30 era una cosa redonda negra que se daba vueltas. Exacto. Blue in D. Decíamos que no estábamos tan lejos de lo que es el blues, el repertorio visual usual del Buenas Tardes en Noctambules. Curiosamente, yo estaba intrigado porque he visto blues en D, que significa blues en re, y pensaba, re es un tono malísimo para tocar blues en guitarra. Luego he visto por qué, es que había un piano. Ah. Por eso estaba en re. Oye, pianos y guitarras, en jazz por lo menos, a veces hay... chirrían, ¿eh? Cuando hay pianistas y guitarristas como que no sean muy buenos. Y cuando hay guitarristas contra gente de vientos, uf, trompeta, trombón, saxo, es el horror, sí, porque toda la gente que toca vientos quiere tocar en si o en si bemol. Ya. Yeah. Y los guitarristas, claro, se niegan porque es el peor tono del mundo para una guitarra. Y ¿de claro, verdad? Hay hostias, ¿no? Bueno. Pero en este caso no hubiera. Ha muerto gente. Ha muerto gente. Estoy seguro. ¿A ti no, has presenciado alguna vez el...? Muertes no, pero muertes no. Enfrentamientos y desastrosas, sí, ¿eh? Bueno, a ver, Loudon Wainwright III. A mí me gusta mucho una introducción que haces tú al tema. No sé si la sacamos ahora. Si hay un third, es porque tiene que haber un segundo, ¿no? Un junior y un... De hecho, es que el primer Loudon fue un señor, un vendedor de seguros. Exacto. A principios de siglo, que hizo dinero. Tampoco fue un personaje muy, muy importante en nada. Pero el segundo Loudon sí fue. Loudon Wainwright II sí que fue un personaje entre el mundo de la cultura, porque él escribía, era periodista, escribía en la revista Life, si no recuerdo mal. Sí, creo que sí. Y incluso es un tipo dotado para la escritura, hasta el punto que su hijo Loudon Wainwright III ha puesto música a algún texto de su padre. Ah, eso no lo sabía, sí. Uh-huh. Y no sé si tengo uno por aquí y lo busco. Ah, bueno, vale, perfecto. Y Loudon, pues... aparte de eso, ha hecho también otras cosas. Ha participado en serie de televisión. Claro, si mucha gente no conoce el nombre de Loudon Wainwright, pero si vieran su cara dirían, coño, a mí este tío me está sonando, porque salía en MASH como el comandante guitarrero. Pero en el MASH, en la serial de televisión. La serie con Alan Alda. Exacto. Y además es uno de los actores favoritos de Tim Burton, ¿no? Ha salido en varias películas de Tim Burton, por ejemplo en Big Fish, que hace de alcalde. Y bueno, sí, Loudon es un personaje muy, muy versátil y como a mí me gusta, ¿no? Gente que hace un poco de todo, ¿no? Igual que compone, como canta, como toca, como hace de actor, como hace humor. Es un tipo que tuvo una sección en la televisión inglesa durante años, que cada semana tocaba una canción diferente, porque es muy, muy fecundo. Sí. Bueno, un personaje fecundo, admirable. Fecundo, sí, también tiene unos cuantos hijos. En la producción musical decía esto. No, bueno, aquí son 20 discos ya, que con lo cual... Y más, ¿eh? Porque hay por ahí recopilatorios y directos. Sí, 20, sin contar los de directo ni recopilatorios, vale. Solamente 20 conceptuales ya conceptuales, de disco de 10 canciones distintas a otros discos. Perfecto, ¿no? Perfecto. Bueno, este hombre, cuando comenzó, le auguraron una carrera muy prometedora, porque justamente aparece cuando Bob Dylan desaparece del mundo, y después se sabe que desapareció porque tuvo un accidente de moto y estuvo a punto de palmarla el señor Robert Zimmerman, ¿no? De hecho, cargó con el San Benito los primeros años Loudon de ser The New Bob Dylan, ¿no? La gente le llamaba que era el heredero natural, con dos diferencias bastante sustanciales para mi caso, para mi gusto, y espero que nadie se enfade, y es que Loudon Wainwright canta muy bien y toca muy bien, cosa que no se puede decir de Bob Dylan, ¿no? Pero en cuestión de la gracia escribiendo letras y la facilidad para explicar historias, sí que es verdad que estaban bastante parejos, y Loudon Wainwright ha sido un gran escritor de canciones, por supuesto, nunca tan reivindicado o ponderado como Dylan, claro, ¿no? Como Dylan. Que sí, Dylan sí. Es un gran escritor de canciones, pero sí. Ha llegado como tal a ser hasta candidato al Premio Nobel de Literatura. Mientras que Loudon Wainwright, que es un gran escritor de canciones, pues honestamente lo conocemos cuatro, ¿no? Ya. Al menos aquí en este país. En este país, sí. Por eso le comentaba también antes al profesor Bacterio que seguramente locos que tengan vinilos y discos de él aquí, no solamente en Cataluña, sino en el Estado español, seguro que somos muy pocos, ¿eh? Somos pocos y aparte es que la mitad, como no los pidas a Amazon, no los vas a encontrar aquí. Ya. Pero realmente son muy recomendables. De vez en cuando te pasas por alguna tienda de discos y al ser un artista poco conocido, encuentras discos bien de precio porque la gente les pasan desapercibidos. Yo, por ejemplo, el que vamos a pinchar ahora pertenece al primer disco, el primer disco más o menos que empezó a triunfar de Loudon, el álbum 3. El único single que llegó a tener, aunque fue número uno solamente en Little Rock, Arkansas. Yeah. Esto es curioso. Y en ese disco, yo lo conseguí, no diré en qué tienda, pero estaban tres discos de Loudon seguidos, álbum 3, A Tented Mustache y otro que no recuerdo ahora, por el precio de un disco. Estaban los tres. Es decir, ¿en serio? Sí, sí, sí. Una cosa impresionante. Wow. O sea, 38 tracks por unos 10 euros. ¿Y todavía estará? No lo sé, pero yo encontré Album 3, Attempted Mustache y el quinto disco de él, que es Unrequited. Okay. Esto es originalmente el vinilo, porque yo lo tengo aquí, el vinilo es del año 1972. Típica portada, es curioso, entonces. Porque, exacto, con la barba. Y aquí tenía el pelo relativamente... Aquí lo tiene corto, porque lo ha llegado a tener más largo. Cuando yo lo conocí lo tenía bastante más largo. Sí. Y el álbum Loudon Wainwright, the third album... Three. Porque los iba numerando al principio. Y aquí hay un par de canciones fabulosas que de momento vamos a escuchar ese hit... ¿No? Que tuvo el único single que ha tenido en 20 discos, Loudon Wainwright. Sí. Y eso sí, solamente llegó al número uno en las listas de Arkansas. Este parece un chiste, pero parece es verdad. Parece un chiste, ¿no? Y es el número uno de este CD, ¿verdad? Sí. Para, ¿no? ¿Título de la canción? Dead Skunk. Dead Skunk significaría en castellano mofeta muerta. Una mofeta muerta. Y él siempre presentaba la canción diciendo, ¿sabéis lo que es una mofeta? Lo decía en inglés, claro, estando fuera, en Alemania, claro, o sitios así. You know what is a dead skunk? Y la gente decía, think about politicians. Loudon Wainwright, the third en Buenas tardes, Noctambules. Ah, that skunk in the middle of the road. Crossing the highway late last night, he should have looked left and he should have looked right. He didn't see the station wagon car. The skunk got squashed and there you are. You got your dead skunk in the middle of the road. Dead skunk in the middle of the road. Dead skunk in the middle of the road. Stinking to high heaven. Take a whiff on me, that ain't no rose. Roll up your window and hold your nose. You don't have to look and you don't have to see. Thinking, high heavens. Maravillosa canción, con el mismo Loudon al banjo, que es un instrumento que domina bien. Y lo domina bien la guitarra también. También, pero el banjo, es muy difícil tocar el banjo y cantar a la vez. Y lo hace con mucha gracia Loudon Wainwright. Sí, ¿no? Bueno. Loudon Wainwright III. Oye, hay una cosa que... Yo encuentro esto, bueno, esto lo he ido viendo con el tiempo y yendo a tus conciertos y eso, que hay una cierta similitud entre las cosas que en cómo presentas tú las canciones y el cómo las presenta Laudon. No sé si tú has tenido alguna vez la oportunidad de verlo en directo. La verdad es que he visto vídeos, pero no ha venido nunca a España. Y a mí realmente la manera en que yo conocí a Laudon fue así. Es decir, yo estaba en Madrid hace 6 años, yeah, y unos tipos al acabar el concierto me dijeron: me ha encantado y me recuerda mucho a Laudon Wainwright. Claro, yo contesté: ¿a quién? A este tipo, no sé quién es. Dice: hostia, pues parece que seas un imitador, no un imitador, pero parece que tengas una influencia para ti, porque tienes un rollo parecido. Los monólogos pre-canción, poner a la gente a cantar, a dar palmas, incluso hasta la tesitura de voz, aunque yo creo que tiene una tesitura más alta que yo, pero la manera de utilizar la voz en canciones solo con guitarra y tal. Y yo me puse a investigar, y fruto de esta investigación al final me acabo comprando 16 discos de este hombre, ¿no? 16 discos. Te he ganado. Y incluso he hecho alguna adaptación de temas de Laudon, que ya después hablaremos de esto. Bueno, entonces, él... yo sí he tenido la oportunidad de verlo, de hecho creo que se fueron 3 la primera vez. Esto fue el año 74, 75 posiblemente, cuando él fue invitado a Londres, cuando recién comenzaba a ser conocido en Londres, lo invitaron a tocar en el festival, un festival de canción folk en Greenwich, como le dicen aquí, ¿no? Greenwich. Y tuve la oportunidad de yo en aquella época trabajaba en un pequeño hotel en Londres, en el Portobello Hotel, muy cerca de la famosa calle donde está el mercado. Pero el hotel no estaba en la misma calle, estaba en una calle adyacente por ahí. Y era un pequeño hotel, esas típicas casas inglesas de 4 pisos, que habían unido 2 de estas casas. Con moqueta en el suelo. Moqueta en el suelo, por supuesto, y papel de aquel, ¿no?, con flores en las paredes. Y él estaba allí. Y bueno, y nos pusimos a hablar, porque el tipo estaba viendo, era la época del Mundial de Fútbol, entonces me acuerdo si era el 74 o 75, entonces había una pequeña sala con un televisor, voy allí a ver el partido de fútbol un momentito, que ese día no trabajaba, pues yo trabajaba en la noche, y me encuentro el señor allí, despatarrado en un sofá, ¿no? Además, muy curioso, porque lo entro y digo: hostia, no, parece primo mío, ¿no? Con una barba, casi el mismo color de la además mía. Además, sois de la misma generación, vosotros. Y pelo largo y todo aquello, yo lo tenía más largo, pero en fin. Y el tipo con un whisky mirando, yo me pongo a mirar el partido, de repente me dice, y me entiende, me dice esto, le digo: ¿qué es? Me pregunta, le digo: es fútbol. Dice: esto no es fútbol, porque los americanos, claro, le llaman fútbol a... Soccer, eso es soccer. Soccer. Entonces le digo, cuando por el acento lo pillé, le digo: soccer. No entendía nada. Quería que le explicara. Imagínate explicarle a un norteamericano en los años 70 y algo. Ahora entienden un poco más de fútbol. Medio borracho a media tarde. Las reglas del fútbol y además explicarle lo que era el fuera de juego. Si no lo... el profesor Bacterio me decía si ni siquiera los árbitros lo entienden. Bueno, y... muchos periodistas deportivos tampoco. Bueno, resumiendo, que al día siguiente tocaba en Greenwich, me invitó a ir, fuimos con Rosalía, que era mi compañera, lo pasamos súper bien toda la tarde allí con el catering y de fiesta con un día precioso de sol en Londres, cosa que no es muy habitual. Y esa fue la primera vez que lo vi. Y después me lo encontré al norte de Londres, fuimos a visitar a un amigo que vivía, porque ya no vive allí, en Norwich, que hay una universidad bastante importante. Y tocaba en la universidad, solo, con su guitarrita. Increíble. Ahí en la universidad fue mejor, porque era en una especie de sala que estaba, que no era tampoco una sala de concierto, todos la gente alrededor de él, y lo que tú decías, ¿no?, la forma de presentar, de hacer participar a la gente, una maravilla. Yo estaba alucinado, porque creo que no había visto nadie como él. Después a ti, claro. Y en medio Billy Bragg, ¿no? Un tipo que sale con una guitarra y la lía parda, ¿no? Y Tysit Brown. Y además tocando bien y cantando bien y con buenas letras. Y la gente... Ojalá cantara yo como Laudon Wainwright, ¿eh? También tengo que decirlo, pero bueno. Y la gente totalmente entregada a él. Es decir, el tío, la audiencia, digamos, el público en una mano. Oye, el primer tema, el Dead Scan, bueno, fue casi, digamos, unánime entre los dos dijimos tenemos que comenzar con ese. Y de ese tercer álbum hay un tema que, si no te molesta, me gustaría a mí escuchar, que es Drinking Song. No, no solo no me molesta, sino que es un temazo. Es un temazo, ¿no? Vais a flipar, lo están escuchando Radio Contrabanda ahora mismo. Os vais a empezar a comprar discos de Lobo muy breve. O bien os vais a alcoholizar, sí, una de dos, una con, de dos. Con esta canción. A partir de esto iremos hablando menos y dejaremos que sea la música la que hable. Una pequeña anécdota por ahí, pero yo creo que con esta introducción es bastante. Drinking Song. Su título ya lo dice todo, ¿no? Loudon Wainwright the Third. Drunk men stagger, drunk men fall, drunk men swear, and that's not all. Quite often they will urinate outdoors. Like widowed women, drunk men weep. Like children curled up, drunk men sleep. Like a dog, a drunk will crawl around on all fours. Be a broke bum or rich rake, his dinner be it bread or cake, his beverage be the worst of whiskey, finest wine. Puget stinks, and so it seems that drunkards go to great extremes. But there's yet to be a perfectly straight line. Drunks talk strong when drunks are weak. It's easy for a drunk to speak straight from the heart. Mistress and make the maid. It's a manly art. Oh, but to drink a toll will take blood vessels in those will break. Bags beneath the eyes, another sign. Drunks get ugly, so it seems that drunkards go to great extremes. But there's yet to be a perfectly straight line. Drunks are friendly when they're drunk, and drunks are hostile when they're drunk. Which drunk it is, it all depends upon. When drunks aren't drunk, they thirst for drink, and the elephants are gray, not pink, and the drink evaporates, the man is gone, gone, gone, gone. Back to the yachts and the subway cars, to the hip flasks and the fruit jars. Flat on the face and flat on the behind. Oh, drunks get drunk, and so it seems that drunkards go great extremes. But there's yet to be a perfectly straight line. Straight line. Straight line. No existe una. Una línea recta, ¿no? No, son los padres. No existe. No existe. Esos son los padres que se piensan que hay líneas rectas que hay que seguir, ¿no? Loudon Wainwright III de su álbum 3. Drinking Song. Drinking Song del 73. En los 70 hizo muy buenos discos Loudon. En los 80 tiene algún disco mejor y alguno peor, uh-huh. Pero desapareció un poquito. Sí. Y a mediados de los 90, de repente, volvió a aparecer. Por una casualidad, y es que... ¿Cómo casualidad? Sí, una película de Judd Apatow que se llama Lío Embarazoso, o Strange Weirdos en inglés, que no, atención al traductor, Strange Weirdos, Lío Embarazoso. Oye, a propósito, no. Tú que eres un experto en esto de las lenguas, ¿de dónde salen los que traducen los títulos de de las películas? Eso quisiera saber yo, porque para que haya una facultad de traducciones, de traductores e intérpretes, ¿no? Para que luego venga un tipo y te traduzca las cosas como le da la gana, ¿no? Bueno, no lo sé, yo creo que son las productoras las que dicen, este título traducido bien no dará dinero, vamos a traducirlo mal. Perfecto. La cuestión es que en esta película... Cerramos el paréntesis. Cerrado el paréntesis, cierro el inciso. Película bastante mala, la verdad, tengo que decir. Yo la vi porque la banda sonora era de Loudon Wainwright, pero es bastante mala. Es de Judd Apatow, que es uno de los reyes de la comedia de los 90, que a mí particularmente no me hace demasiada gracia. Pero en la banda sonora se juntó Loudon Wainwright con Joe Henry, que es un tipo más Joe joven Henry. Que Loudon. No John Henry, el de la canción. No, Joe Henry, un tío bastante interesante, de una generación posterior a Loudon. Hicieron temas juntos para un disco que me parece estupendo. Muchísimo mejor que la película en que aparece el disco. ¿Sí? Sí, el disco es del 90, perdón, del estábamos hablando de los 90 antes, no, digo los 80 y los 90 se quedó un poco en la sombra. Uh-huh. Porque este disco ya es de 2007. Uh-huh. Estamos hablando que fue en la década 2007, en la década del 2000 a 2010, que nadie tiene el nombre de esa década. Este es el disco que hace el número 16 que yo no tengo. Exacto. El Strange Weirdos, que te lo voy a grabar. Strange Weirdos. Y el Sky que diga lo que quiera. Exacto. El tema que daba inicio al disco se llama Grey in LA, y para la gente que le gustan los días lluviosos es una magnífica canción. Grey in LA, Strange Weirdos, Loudon Wainwright III. When it's gray in L.A., I sure like it that way, 'cause there's way too much sunshine around here. I don't know about you, I get so sick of blue skies wherever they always appear. And I sure love the sound of the rain pouring down on my carport roof made out of tin. If there's a flood, then there's gonna be mudslides. We all have to pay for our sin. And I suppose that they'll close canyon roads and the freeways will all start to clog. This whole town's a dump. We came out here to dump all our dreams of making it big, but we're stuck in a single nightmare. That's just how it seems. And I suppose Maury David sure knows all those cars we drive heat up our earth and see temperatures rise. Brush fires can sure curb your mirth. Red grease in LA, yeah, okay, I should stay here. There's no place that's better, I know. For a wannabe star, stuck in a car on a freeway with nowhere to go. When it's gray in LA, I sure like it that way, 'cause there's way too much sunshine. Green LA, un tema en que ya ha entrado en los 60, recién entrado en los 60, Loudon Wainwright demostraba que tenía la voz mejor que nunca, una voz acojonante. Supongo que es que dejó los vicios a tiempo, ¿no? Me imagino que sí, porque... Pero aún en aquella época, no sé si el alcohol ayuda, no ayuda en las cuerdas vocales, pero en aquella época... Yo lo encontraba que cantaba... No, siempre ha cantado muy bien, pero hay gente que canta muy bien de joven y luego va perdiendo el registro. Y él no, él sigue con un registro amplísimo, canta por arriba, por abajo, canta de, vamos, de puta madre, con una tesitura, con un... Además es una cosa que creo que es muy buena de Loudon Wainwright para los que no lo conocen demasiado. Uh-huh. Tiene un inglés maravilloso. O sea, sí, se entiende sí, lo que sí, dice sí, cuando sí, canta. Sí, sí. Puedes utilizarlo de curso de inglés porque canta tan clarito que entiendes lo que dice sin tener que ir a buscar las letras por ahí, ¿no? Ya, y no... Tampoco canta con ese... Digamos, ser norteamericano tampoco tiene ese acento... Como... Sí, no, de chicle, no lo tiene. No lo tiene porque es de esas familias de origen británico en la zona de Nueva York que son un poquito ingleses de algún modo, ¿no? Aunque sean americanos. Sí, sí, sí. Él nació el 5 de septiembre de 1946. Andamos cerca por ahí, la misma generación. Nació en Chapel Hill. Chapel Hill. Loudon Wainwright III. Bueno, ya que saltamos, bueno, la cronología la dejamos de lado, ¿no, Joan? Sí. Sí, porque eso es lo de menos. Esto fue del año 2007. Bueno, el 2008, sí, un año después, el productor Joe Henry, ¿no? Con el que había trabajado en este disco. Ahí está, ¿no? Pero que él había trabajado antes con Joe Henry, ¿vale? Antes. Y bueno, y lo convence a Loudon para que regrabe temas de su primera época. Y al álbum le llaman Recovery, ¿no? Y aquí hay una serie de temas, hay 13 temas. Y curiosamente, mira, decíamos lo bueno que era el número 3, que en este disco, en el Recovery, hay 1, 2, 3, 4, fíjate, de 13 hay 4 de ese álbum, 3. Y a mí me gustaría hacerles escuchar un tema que se llama Be Careful, There is a Baby in the House. Que me imagino que ya estaría agobiándose con los niños en casa. A lo mejor con el primero no tanto. Por el año en que está escrito, se refería más a Rufus que a Martha. A Rufus. Y entonces canta, Be careful, there's a baby in the house, and baby will not be fooled. It will think and I do what it wants to until you get it schooled. Y me gusta mucho esta parte cuando dice, Be careful, there's a baby in the house, and the baby will play for real. If your I love you is an I own you, ¿no? Es decir, si tú te quiero, es como tú me perteneces. Dice, don't expect to get a good deal. Bueno, escuchamos a Loudon y este precioso tema. Be careful, there's a baby in the house. Nueva versión del año 2008 y a ver qué tal está la voz de Loudon en comparación con el tercero, que es del año 70 y medio. 73. Careful, there's a baby in the house, and a baby will not be fooled. It will think and do what it wants to until you get it schooled. Be careful as a baby in the house, and a baby will play for real. If your I love you is an I owe you, don't expect to get a good deal. Look out, mama. Look out, dad. Your bundle of joy will not be had. If the blanket is blue, if the blanket is pink, oh, you best watch Watch what you do now. Watch what you think. Careful as a baby in the house, and a baby can spot your shtick. All a coochie coochie coo is a lot of poo poo when you spread it on that thick. Be careful. Smart can waddle through all the stuff you do. Never mind your big head start. Careful as a baby in the house. Be careful, there's a baby in the house. Loudon Wainwright, del álbum Recovery del año 2008, con el productor Joe Henry, y que es, pues, grabar nuevamente aquellos temas que le habían dado fama y gloria, hasta cierto modo, en los años 70, Loudon Wainwright III. La voz ahí, impecable, ¿no? Impecable. El arreglo siempre, bonito, muy bonito el arreglo. Hay una cosa que me gusta a mí de Loudon, es que es un tipo, es un showman sin dejar de ser un músico. Uh-huh. A veces hay monologuistas que cogen una guitarra y te cantan un par de canciones de broma sin mirar si hay que afinar, si hay que tocar bien, si hay que rodearse de buenos músicos. Y es difícil conseguir. Eso le pasaba mucho a Zappa, ¿no? Zappa llevaba los mejores músicos del mundo y además te morías de risa. Yeah. Tenía ese punto doble, ¿no? Y Loudon, aunque no tiene nada que ver con Frank Zappa en el estilo musical, yo creo que tiene ese punto. Y he traído un disco en que las dos facetas están muy claras. El disco se llama Career Moves y es un directo que hizo en el año 93, en que casi todo el disco está solo con su guitarra y su voz, que no le hace falta nada más. Pero hacia el final llama a un par de músicos a tocar, a Haim Tenenbaum a la armónica y al banjo, y a David Mansfield a la mandolina y al fiddle. Y entre los tres, ¡buah!, es impresionante el feeling que consiguen. Pero además tú antes has estado partiendo de risa con los monólogos previos que hace a cada canción Loudon. Y he escogido uno que se llama A Fine Celtic Name. Es un monólogo en que él reflexiona sobre por qué siempre se equivocan cuando escriben su nombre, que es un nombre un poco extraño, ¿no? Es un poco extraño, decir verdad, ¿eh? Yo me solí equivocar también porque me faltaba la W del medio. Claro. ¿No? Sí, es difícil. Pero la genialidad de Loudon, pienso que consiste en coger esta anécdota de que su nombre es extraño y con ello hacer un monólogo y una canción. Ah. Y que funcione. Y eso es lo que vamos a escuchar ahora. Directamente el monólogo más la canción, todo junto. Bueno, y el monólogo va sobre esto. Sí, el monólogo directamente tiene título. El monólogo se llama A Fine Celtic Name. Uh-huh. Y la canción se llama They Spell My Name Wrong Again. Ok, controlamos los números. El 10 es el monólogo y el 11 es la canción. Exacto. Ahí la tenemos. Loudon Wainwright III. Noctámbulos y noctámbulas. Buena tarde. Y en Valparaíso, Chile, bonanit. Buenas noches. Nos estarán escuchando el próximo sábado en Valparaíso, Joan. De puta madre, ¿no? Cerramos el círculo ya. Fantástico. Nos falta un punto en medio entre Chile, Estados Unidos y Barcelona, ahí en el medio del océano. Ah, bueno, sí. Bueno, sí, en el medio. Habría que buscar una isla por ahí. Pero también hace ya unos cuantos meses los programas se repiten en Granada, en Andalucía. Muy Radio Almaina. 107.1, frecuencia modulada. Radioalmaina.org. Bueno. Loudon Wainwright III. Vaya ocurrencia que tuvimos, ¿eh? Ya te digo. Going to do another song for you and then bring up, start this parade of incredible people. Johnny Cash is here tonight. Johnny Paycheck is here tonight. Neither of them are here tonight. I wish they were, though. Here's the song. Oh, yeah. This song has a prop. Read the letters on the top line. No, this was lifted, removed from Tower Records. This is my section, you know? My section. For those of you, it's hard to see. I do have a section over there at Tower, and for years, I mean, they just stuck my records in with Jerry Jeff Walker's and Tom Waits. I mean, they said it's a W, just put it in there. Who's he? But I've got my own section now. Unfortunately, they've misspelled my name, which happens a lot. Louden, and Wainwright they got right. Now, I've got to tell you, that's tame compared to the all-time great misspelling of the old Laudo's moniker. I was playing in this club in Piermont, New York, across the river. Some of you live there, I guess. And in the paper, the Piermont Press, Star Ledger, Picayune, whatever they call that rag over there. They said, appearing at the Turning Point, May 8th, two shows, Gordondon Wainwright III. Gordondon. That's not a misspelling, that's just a different name, okay? It's a fine Celtic name, Gordondon. Son of Ethelred. Gordondon. The only way that anybody could call anybody Gordondon is if Mom was a Gordon Lightfoot fan and Dad liked Loudon Wainwright. And they said, let's call him Gordondon. Anyway. They spelled my name wrong again. With an E between the D and the N. Some dope didn't know it should be an O. They spelled my name wrong again. Why in God's name can't they check? It's a pain in the ass and the neck. Not a capital crime, but it's the umpteenth time. Why in God's name can't they check? I see my name up there in lights. Then I notice it's not spelled right. Tell me why. Put up with it. Pavarotti most surely would quit. When you've been around for a while, these spelling mistakes start to rile. that's rock and roll. Dyslexia takes its toll. When you've been around for a while, my parents should shoulder some blame for calling their kid a strange name. Spell it with me, friends. L-O-U-D-O. Yes! My parents should shoulder some blame. My eyes narrow, I start to squint. I think that's my name there in print. Tell me, why do I put up with it? Sinatra would have a shit fit. Oh, Wainwright has two W's. They get that one wrong and I get the blues. That old grammar school tries, just not good enough, guys. Wainwright has two W's. One day I thought I would die when I saw with my very own eye L-U-D-I-N W-E-I-M R-I-G-H-T. Thought I would die. Loudon Wainwright III. Bueno, a ti me imagino que no te ocurre eso, que te pongan tu... que se equivoquen al escribir tu nombre, ¿no? Bueno, básicamente no lo escriben mucho en las tiendas de discos, ¿sabes? Pero sí que me ha pasado una cosa, que estoy para hacer una canción también como Loudon, ¿eh? Una vez, en lugar de presentarme como el sobrino del diablo, alguien me presentó como el sobrino de Diango. De Diango. Y no de Diango Reiger, precisamente. Del otro. Del gordo. Del Diango chungo. Del bolerista. El bolerista. No, en serio. Te lo juro. Esto es verídico. Pero que te odiaba aquel tipo, que fue mala leche o fue un error. Yo creo que fue un error, ¿eh? Ah, sí. Así que no sé, quizá algún día haga una canción al estilo de Loudon quejándome de por qué no escriben bien mi nombre. Podría ser. Podría ser. No, podría ser. Loudon Wainwright III. ¿Por qué no lo habrán traído nunca a este país? Eso me pregunto yo. Y ahora ya te digo que si un día lo traen, me voy de telonero como sea. Como sea, ¿no? Porque para mí es una referencia este hombre. Ya te digo, yo lo conocí por casualidad porque me dijeron que me parecía a él. Pero bueno, luego, efectivamente, después ha acabado siendo una referencia para mí, porque me doy cuenta de que hay mucho que aprender de este hombre. Bueno, castellano entiende tres palabras, ¿eh? Te lo digo. Entonces, seguro que yo le puedo enviar, yo estoy más o menos en contacto con él, más o menos, así ocasionalmente, porque el tipo es muy vive en su mundo. Pero le enviamos una maqueta si quieres. Hombre, yo tengo una adaptación de Loudon que está en disco, ¿sí? Además, esta te la puedo pasar para que se la envíes. Bueno, se la enviamos juntos. Claro, en mi disco de versiones, el Music is the Best. Ajá, Music is the Best. Ahí hice una versión reggae de un tema de Loudon Wainwright, que el original se llama Unrequited to the Nth Degree, y que yo he traducido libérrimamente como Amor y Muerte. Bueno. Como los traductores estos que hablábamos antes. Y no me digas, que te veo con la guitarra ahí, que la vas a cantar. No me provoques, que la canto. Vale. ¿Y con introducción y todo incluida de las tuyas o no? Como tú prefieras. Ah, no, yo sí, encantado. ¿Sí? Así como que si estuvieses en un directo con introducción. Tenemos público que está al otro lado de las ondas. Exacto. Así que... Sobrino del Diablo en Bonatarda Noctambulus. Yo estoy en contra del suicidio por amor. Pienso que suicidarse es una opción, pero por amor es de gilipollas. Porque va a empezar, la actitud del suicida por amor es... ¿no? Me voy a suicidar porque tú no me quieres. Y dices, bueno, ¿y qué, no? ¿Qué manera de solucionar son las cosas estas? O sea, si te suicidas no te va a querer más. Y en el caso de que tú recuperes su amor suicidándote, ¿qué más te va a dar si tú ya no estás para disfrutarlo, no? Entonces he hecho una canción contra el suicidio por amor, adaptando un viejo tema de Loudon Wainwright, creo que bastante fielmente, aunque hay giros que veréis, modismos que no son tan de allí como de aquí. Y también basándome en una película de los 80 que se llamaba Ghost, una película muy bonita en que salían esos cuatro actores cabezones de Hollywood, había cuatro entonces, muy cabezones, Kurt Russell, David Hasselhoff, este que estaba el marido de Melanie Griffith, Don Johnson. Bueno, unas cabezas, más cabezas que un saco clavos, si os fijáis, nunca salían juntos en una película, porque se habrían salido de plano. Y el más cabezón de todos era Patrick Swayze. En esta película Ghost, el tío muere, pero luego vuelve como espectro para ayudar a su viuda. En este caso, el protagonista de la canción decide suicidarse para volver como espectro, pero no ayudar a su viuda, sino a putearla y aterrorizarla. El tema dice así. Cuando llegue el día en que me veas morir, te arrepentirás de haber sido así, de haber sido tan mala, tan borde y ruin. Desde la otra tumba te miraré y me reiré de ti. Podría ser de accidente o de muerte natural. Te enterarás por colegas o por la prensa local. Probablemente te dará por llorar y por todos mis muertos que nunca más me vas a olvidar. Si la muerte no llega, tal vez sea mejor acelerar el proceso suicidándome yo. Te sentirás triste, te sentirás mal, menuda risa cuando te vea en mi funeral. Ho, ho, ho, ho, how, how, how, how. Toma, toma, toma, toma, pastillas de goma. Jódete, jódete, dos piedras for you. How, how, how, how. Mejor que tomes nota de esta ominosa canción y empieces de una vez a tratarme mejor. No me pegues más broncas, querámonos en paz. Que la dama de la guadaña está en la ciudad. Ho, ho, ho, ho. How, how, how, how. Toma, toma, toma, toma. Pastillas de goma. Jódete, jódete. Dos piedras for you. How, how, how, how. Ho, ho, ho, ho. Ho. ¡Hija! El sobrino del diablo. Con todos mis respetos a Loudon. Sobrino del diablo aquí en directo en el estudio de Contrabanda FM en Octámbulas. Octámbulas, buena tarde, buena nit en Valparaíso, Chile. ¿Cómo se llamaba ese tema? El original se llama Unrequited to the Nth Degree, es decir, rechazado hasta la enésima potencia. ¿Y tu versión? Y mi versión se llama Amor y Muerte. Amor y Muerte. Oye, estamos otra vez como los traductores estos que criticaban. Claro, pero yo no lo he hecho por incapacidad, yo lo he hecho por ironía. Vale. También hay gente que cuando me pide este tema en directo dice, tócala de jódete, jódete. Pastillas de goma. Además, esto lo pueden escuchar, la pueden ver en YouTube, hay más de uno. Sí, de este tema creo que hay colgados un par de veces. Este tema y ahí con la gente, tú las haces cantar y pastillas de goma. Y en todo el estilo de Loudon, sí, haciéndoles cantar. Que es una cosa interesante en un bolo cuando sales con una guitarra y nada más al escenario, que menos que usar a la gente para que cante contigo, ¿no? ¿Tú crees que eso es importante? Es importante, ¿no? Y mucha gente, yo tampoco no soy quien para ahora para pontificar sobre el tema, pero yo creo que muchos artistas tienen el problema de que olvidan que hay un público delante. Ah. En sí misma, ¿no? Voy a hacer el show cada noche igual, y al que le guste bien y al que no, que le den. Y tienes un público que ha pagado por verte, y qué menos que entretenerlos, ¿no? Y que participen, y que canten, y que se lo pasen bien. Súper importante. ¿Cuánta gente piensa como tú? No muchos, ¿eh? Pues creo que es lo que habría que hacer, porque los músicos somos meros servidores de la gente que viene a tocar, o sea, que viene a vernos tocar, ¿no? Sin ellos no podríamos vivir. Nosotros no somos nadie importante sin nuestro público. Ya. Yeah. Y cuando un, en este caso, un un artista, un cantante como tú lo dice en un concierto, no lo está diciendo por hacerle la pelota al público, ni por quedar bien, ni por ganarse cuatro aplausos. No, lo hago por agradecimiento a que la gente sigue viniendo a verme. Y si te fijas en los directos de Lodom, él siempre está con la mirada puesta en el público, a ver si alguien dice algo, él poderlo usar, contestar a la gente, ver cómo se lo están pasando bien. Él se preocupa en cada tres, cuatro canciones, echar una ojeada a ver si la gente se lo está pasando bien, ¿no? No decir voy a, como un autómata, hacer una canción tras otra, que luego hay gente muy buena que lo hace, ¿eh? O sea, Van Morrison es uno de los mejores cantantes de la historia, pero es un tipo que canta para sí mismo, ¿no? La gente le pide bises y no los hace. Gente le aplaude y no da las gracias, ¿no? Pues no sé, creo que hay que dar las gracias. No por cristianismo, sino porque sin esa gente tú no podrías vivir, ¿no? Bueno, aquí estamos en desde Barcelona. En estrictísimo directo, hoy lunes, ¿qué número de...? 5 de noviembre. Ya estamos en noviembre ya. Yeah. Pues si el lunes pasado éramos octubre, estábamos en octubre. Es lo que pasa con los meses, ¿eh? Se escapan. Los romanos, tempus fugit. Tempus fugit. Oye, a propósito, pues eso, que hoy es lunes y que los lunes es la cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues, pero hoy hemos hecho una excepción, más que nada porque los horarios de nuestro querido Juan Gómez, sobrino del diablo, no le permiten venir los martes, que sería como el día más adecuado para esta temática. Es el día que es la tarde que siempre estoy con mi hijo, pero yo creo que la próxima vez me vengo con mi hijo directamente. También, y que cante. Ojalá ya llegue, ¿no?, más lejos que Rufus, mi hijo. Solo que llegue con la mirada a mitad. Sí, y que al final, bueno, porque Rufus... No, ha llegado, vuela muy alto Rufus, ¿eh? Más que Loudon. Pero también te diré que me gusta más Loudon. A mí también. Inclusive al principio, la primera vez que escuché a Rufus, su voz, el tono, el no, y todavía no me termina de gustar. Bueno, técnicamente es muy bueno. O sea, no, es vale. Innegable, canta muy bien, toca muy bien. Canta muy bien, toca muy bien el piano. Yo pero creo que el timbre. Y la chispa en los textos que tiene Loudon no la tiene Rufus. Y no la tiene nadie. No es que escriba mal. No. Si te comparas con Loudon Wainwright, cuidado. Cuidado, exacto. Ayer fue la última sesión del Inédit, este festival de cine documental musical que cumplían 10 años. Entonces tiraron un poco la casa por la ventana, tenían el Julian Temple, este famosísimo director de documentales, que Rolling Stones, si no me equivoco, Clash, Sex Pistols y en fin, un montón de cosas. Pero dentro de todos los documentales que hubieron en estos 10 días casi, hubo uno y que fue el ganador del jurado, que hay un jurado internacional, y después hay un premio del público. Una canción sobre un tal Rodríguez. Ostras. ¿Has escuchado hablar alguna vez de un Rodríguez? ¿Sixto Rodríguez? Silvio, sí, pero... Silvio, sí, pero no. Sixto Rodríguez. Pues es un gran documental acerca de un señor norteamericano de Detroit, de origen mexicano, que hizo dos discos por allí por los años 70 y desapareció. Habrá que escucharlo, ¿no? Habrá que escucharlo. Rodríguez. Sí, métanse en YouTube y pongan Rodríguez, Sixto Rodríguez. Con ese final. Rodríguez. Con Z. Rodríguez. De los Rodríguez de Detroit de toda la vida. Exactamente, los Rodríguez de Detroit. Además, un personaje que en el documental, porque por ahí sale la cosa. En Estados Unidos, los discos se grabaron en Estados Unidos, no vendió ni uno solo. Pero creo que hablaban con el productor, dijo, ¿cuántos discos vendió? Creo que vendió 46. Y resulta que por esas cosas de la vida apareció uno de sus discos en Sudáfrica, South Africa. Y allí el tipo es más grande que Elvis. En serio, porque además cayó justo en la época de la lucha del app. También te diré que en Sudáfrica Elvis no es muy apreciado. No, para nada. Pero cayó justo en la época del apartheid. Mira, estamos hablando de hace tiempo. Claro. Y una de sus canciones es una que se llama Wanda, ¿no? Era como la canción abanderada del movimiento juvenil de aquella época. Lo digo porque la gente, y tú también si te interesa, míralo. Sixto Rodríguez y esta canción Wonder. Ya hablaremos de ella en el futuro, pero bueno, vamos, empleemos este menos de media hora que nos queda. Sobrino del Diablo aquí en Contrabanda FM. Otra canción en directo. Sí. Ah, me dices tú que... Tema, me he preparado un tema justo para hoy. Ah, me lo acabé ayer, ¿eh? Un tema... ¿En serio? Del disco Final Exam de Lodon Wainwright, que se llama Natural Disaster, que justo ahora en Nueva York estará muy en boga este tema. Y pues luego también lo he adaptado, más o menos... A mi manera, ¿eh? Que la música es la misma. La música es la misma, la temática es parecida, los giros más o menos. Y no, me gustaría estrenarlo aquí, pero si claro, parece, estrenarlo además. Estaría bien escuchar primero la versión de Loudon. Vale. Vale, que la tengo aquí. Perfecto. Para que la gente vea que no miento. Y que realmente pero tú es crees una que esta, perversión. Pero a ver, ¿tú crees, Joan, que a esta altura de la vida alguien va a pensar... Que tú mientes. Por si acaso. Hombre, soy el sobrino del gran mentiroso. Ya, el gran mentiroso. ¿Qué número es? Satanás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Track 6. Track 6. Natural Disaster, Loudon Wainwright, 1978. En el disco Examen Final. You shook me like an earthquake. There was no way out. You hit me like a flash flood. You drained me like a drought. There I was stranded in an inferno. It was a five-alarm fire in your volcano. Feels like a famine, and I feel so afraid. At first I thought it was a fever, but I found out it was a plague. Here comes the thunder. Here comes the thunder. Here comes the rain. Here comes the rain. I sure hope the lightning. No, esto no puede ser más actual, ¿eh? Claro. Joan, piensa que ahora ahí en la zona de Manhattan, Nueva York, hay como 2 millones de personas que llevan sin electricidad desde hace 2 semanas y con temperaturas que están bajo cero. Eso es Estados Unidos, del claro, país. Y en muchos lugares que no salen por la tele porque no son Estados Unidos. Porque son Estados Unidos, está la parte del Caribe, por claro. Cuba, en Haití, ¿me entiendes? Sí, sí. No, pero que de todas maneras que es una vergüenza, ¿no? Que en ese país tan súper moderno, con toda la... van a la luna, dicen, y tarden todo el tiempo que están tardando en recuperar la energía. Y siempre están en campaña electoral, si no tardarían más. Ah, es posible. Bueno, entonces, ya está. Esa es la canción. Esa es la canción. Original y... Ya yo la voy a destrozar. Yo ahora tú la destrozas, sí, vale, sí. Pues adelante. Además, es un estreno mundial esto. Mundial y universal y sideral. Yo lo he titulado Desastre Natural, no me he roto mucho los cuernos, ¿eh? Una vez que salgo, se pone a diluviar. Si juego a petanca, hay un terremoto que me hace fallar. Ciclones, tornados e incluso un tifón. Cuando salgo de la pelu, siempre me cae la de Dios. La naturaleza está un poco pa' allá. Nos quedan 3 días para disfrutar. Si estando en Alaska hay tormenta tropical. Esto es un desastre natural. Si el día de tu boda te cae un chaparrón, o al cura que oficia lo parte un rayo, menudo marrón. Las inclemencias no tienen clemencia, eso es lo que hay. Te acecha un tsunami en lo personal. La naturaleza está un poco pa' allá. Nos quedan 3 días para disfrutar. Si estando en Alaska hay tormenta tropical. Esto es un desastre natural. Mareas, eclipses y entra en erupción aquel volcán con nombre azteca, largo del copón. Popocatépetl. El hombre del tiempo se va a suicidar. Le ha puesto a su novia el nombre de un huracán. La naturaleza está un poco pa' allá. Nos quedan 3 días para disfrutar. Si estando en Alaska hay tormenta tropical. Esto es un desastre natural. Esto es un desastre natural. Desastre natural, sobrino del diablo, en directo en el estudio de Contrabanda FM. Estreno mundial. Estreno mundial. Y ayer la... ayer estuviste trabajando en... Sí, la acabé por la tarde, sí. Yo soy así, soy de venas. Hostia, tú eres de venas. Tengo que acabarla, sí, como si piso. Tengo que acabarla antes del programa. Yo funciono bajo presión siempre. Ah. Si tú me dices, hagamos un especial sobre Lord Don Wainbright, digo, vale, voy a hacer una canción. Y la hago. Y la hace. Y me dices, entrégamela dentro de 6 meses. No hago nada. Vale. Pero de aquí al lunes, pues ahí estamos. Está bien. Oye, una pregunta que viene en ligado a lo de la composición. ¿Tú tienes idea cuántas canciones tienes compuestas? ¿Yo? Sí. Sí, tengo una idea aproximada. A ver. 194. ¿Todas registradas? No todas. No todas. Están registradas de las 193, contando esta no se puede considerar mía. Ya. Están registradas las Aproximadamente 80 que tengo en discos míos. Porque a lo tonto, estoy a punto de estoy ya más, está masterizado y en fábrica mi octavo disco. ¿Octavo? Con lo cual, claro, imagínate a 10 canciones por disco. Y son más, porque suelo meter 14. Pues ya. Vamos casi a 100 canciones registradas. ¿Para cuándo tendremos el nuevo disco, Joan? Yo calculo recoger copias en apenas 10 días. La gira la empezamos en Zaragoza el 29 de noviembre. Uh-huh. La continuamos por Lleida el 30 de noviembre. El 1 estamos gira internacional en Andorra, La Bella. Oh, por favor, fuera de los confines de, exacto, de la patria. Eso es. Oh, la patria. Y el 14 en Tarragona y el 15 en Barcelona. Paramos la gira para las fiestas navideñas y después, a partir de enero-febrero, continuamos la gira por todas las ciudades del país que nos quieran. Digo que nos quieran en plural porque es un disco conjunto que he grabado a medias con un estupendo músico y gran amigo que es Juan Antonio, el equilibrista. Bien. No, no es muy usual que grabes discos con colaboraciones. ¿O sí? Es usual, pero no que lo firmemos a dúo, como en este caso. Ah. Es decir, que bueno, sí, tienes colaboraciones, siempre, pero sí. Tengo amigos que cantan. Sí, eso es otra cosa, pero digamos que no se firman de forma conjunta. Es la primera vez que grabo un disco a dúo, y es un disco a dúo en tanto en cuanto tiene 20 tracks, de los cuales hay... ¿20? Sí, tiene truco por eso. Son 20 tracks con 3 canciones mías, 3 de Juan Antón, 4 canciones compuestas a medias totalmente, al 50%, y luego 10 mini canciones de un minuto, que no voy a desvelar, pero que ya veremos de qué van. Si me vuelves a invitar, que no, espero, hombre, espero yo ya, que sí. Yo ya a partir de ahora quedo a la espera del disco. Pues antes de que acabe el año nos tienes aquí. Vale. Hacemos un pequeño paréntesis con Loudon Wainwright. Sí, sí. Y yo después del paréntesis seguramente pincharé un temita más de Loudon. Y te vas. Y me voy y te dejo con el jazz un rato. No, yo seguiré con Loudon. Sí, sigo con Loudon. Porque hay un montón de material que no hemos escuchado. Y yo quiero escuchar temas de los... Y hacer escuchar a la gente temas de los primeros del que son los que para mí tienen la esencia de lo que es hoy en día Loudon Wainwright, The Third. Me gustaría escuchar un tema tuyo. Ah, ¿pero lo vas a pinchar o quieres que lo toque yo? No, tócalo. Sí. ¿Un tema del disco nuevo, por ejemplo? ¿Por ejemplo? ¿No? Vamos allá. Vamos allá. El Sobrino del Diablo, en directo con uno de los temas de su nuevo disco aquí en Contrabanda FM. Es una canción de que no habrá seguramente subvención por parte del ayuntamiento de esta ciudad, porque la canción es una canción contra Barcelona, mi ciudad natal. Se llama El verano en Barcelona es peor que el invierno en Siberia. Habito en una vieja urbe, otrora revolucionaria, que ahora es tan solo fachada para turistas que se dejan la pasta. La Barcelona trotskista del POUM y de Andreu Nin ahora es más capitalista que las tesis de Adam Smith. En Barcelona el estío es insufrible y malsano. Te duchas ya a los 2 segundos, ya estás otra vez sudando. Por la noche a 30 grados, siempre empapando el colchón. Esto ya no hay quien lo aguante, me voy a dormir al bar de Mou. Superando epidemias y también miseria, el verano en Barcelona es peor que el invierno en Siberia. Mi ciudad era anarquista, la llamaban la Rosa de Foc, pero hoy es una butiga para guiris, pijos y snobs. Ya nos visitan millones, Barcelona, posa't guapa, el gótico Picasso y Gaudí y mucha cerveza barata. Donde el Museo del Barça es el museo más visitado, lo cual nos da alguna pista del nivel cultural foráneo. donde se cierran garitos de buena música en vivo y se abren en el Mare Magnum discotecas para pingüinos, donde la cultura estorba, sobre todo si no es la oficial, donde solo existe la rumba y la electrónica minimal, superando bombardeos, epidemias y miseria. El verano en Barcelona es peor que el invierno en Siberia. Mi ciudad era anarquista, la llamaban la Rosa de Foc, pero hoy es una butiga que se vende al mejor postor. Haciendo amigos, como ves, siempre. Haciendo amigos, como siempre. Sí. Tendremos aquí a los del Ayuntamiento de Barcelona. En breve, ¿no? En breve, ¿no? Y si nos vienen aquí a la radio, será por culpa tuya, ¿eh? No vienen a... En fin. Bueno, eso era El Sobrino del Diablo. Un adelanto del disco que está ya prácticamente a punto de salir del horno. Está en fábrica, sí. Primer disco a dúo de Juantón, el escribista, y El Sobrino del Diablo, que por no liarla mucho lo hemos llamado El Sobrino y Juantón. El Sobrino y Juantón. Es como un redoble de batería. El sí. Sobrino y Juantón. Y bueno, un disco que es un placer grabar con un amigo como Juantón. Y además, pues, hemos prácticamente tocado todo nosotros, porque él es muy buen batería y nos hemos repartido los bajos, las guitarras. Bueno, de manera que el disco... Con Juantón vienes tocando hace tiempo, ¿no? Sí, sí, hemos hecho muchos dúos. Pero llegó un punto en que dijimos, ¿y por qué no componer juntos? Claro, por supuesto. Bueno, el tiempo. Tú querías dejarnos con otro tema de Loudon Wainwright. Mira, antes de marchar. Hay un tema que tú además lo tienes ahí en el disco History, que me parece un tema excepcional. ¿Cuál es? Vamos, es un tema de estos que pone la piel de gallina en cuanto lo escuchas. Oye, mire, lo tenía aquí. ¿Cuál? Pues ¿Cómo se llama? Se llama Men. Y es el track 2. Sí, perfecto. Y lo pongo del mío, porque tú lo tienes allí también. Es un disco precioso, vale. Sí. Es muy bonito el disco, ¿eh? En general, y esta canción Men es muy buena. Bueno, The Picture es un temazo también, que habla de su hermana, que también es cantante, Sloan Wainwright. El último tema, que es Handful of Dust, es el tema cuya letra es del padre de Sloan Wainwright, Second. Vale. Después lo pero vamos, entonces. Yo si tuviera que escoger en este disco de los 4 o 5 temazos que hay, uno es Men y el otro es The Picture. Y perfecto. Hay unos cuantos más, ¿eh? Vale. Pero si quieres, Men es un gran tema. Bien, y con este digamos, te despido a ti. Yo después sigo poniendo unos cuantos temas más de Loudon Wainwright. Muy bien. The Third. Hasta las 6, que ya llevamos. ¿Qué hora es ahora? Son. Mira, estamos casi a punto de la una hora y media de programa. Aquí hemos estado, gracias Antonio, te agradezco que me traigas de nuevo al programa y vamos con el compromiso que antes de que acabe 2012 vengo con el disco nuevo con Juanton. Oye, y gracias a ti también por compartir la idea esta de hacer un programa sobre Loudon. Todo músico antes de músico es fan de la música, yeah. Y para mí el más grande es Loudon Wainwright, no, o sea que es un placer. Y además que la compartamos, ¿no? Porque yo también soy un gran fan de este tipo, ¿eh? Mira, a ver si un día tenemos la suerte es un de estar con él. A ver si un día tenemos la suerte de que venga aquí y estemos ya. Con él. ¿Ah? Eso sería la hostia. Sería ya. La rehostia, ¿no? Vale. Joan, pues con este Men del álbum History te despido. Un abrazote. Que vaya todo muy bien. De bolos, que hay alguno por aquí cerca que sí, la gente te puede ir a ver. Y escuchar. Por no enumerarlos. Digo la web, sobrinoeldiablo.com, y ahí están todos. Sobrinoeldiablo.com, En Barcelona en concreto tengo 3 este mes, así que fácil. Uno es este jueves, luego la semana que viene el domingo, y la última semana también tengo uno. Y en Granada y en Chile de momento no tengo ninguno este mes. Vale. Pero bueno, en Barcelona ya saldrá alguno ya. Cuando vaya a Valparaíso te vienes conmigo. Hecho. Vamos juntos. Y en el Facebook, también si alguien tiene Facebook, que se haga amigo del Sobrino del Diablo. Somos ya 3.000. 3.000. Ah, pues fantástico. Y solo la mitad son familia mía. Ya, solo la mitad. Y la otra mitad, fans. Amigos, fans. No, y está bien porque tú ahí vas actualizando los bolos, sí, y todo aquello. Sí, sí, sí. Pero, sobrinodeldiablo.com. Ahí. Y nos quedamos con Mendel Lawton Wainwright de Third. Sobrino, hasta la próxima. Hasta un abrazo, que vaya bien. Y otra vez, muchísimas gracias por participar en el programa. When a ship is sinking and they lower the lifeboats and hand out the life jackets, the men keep on their coats. The women and the children are the ones who must go first, and the men who try to save their skins are cowards and are cursed. Every man's a captain, men know how to drown. Man the lifeboats if there's room, otherwise go down. And it's the same when there's a war on. It's the men who go to fight. Women and children are civilians. When they're killed, it's not right. Men kill men in uniform. It's the way war goes. When they run, they're cowards. When they stay, they are heroes. Every man's a general. Men go off to war. The battlefield's a man's world. Cannon fodder's what they're for. It's the men who have the might, and the world's a place of horror because each man thinks he's right. A man's home is his castle, so the family let him in. But what's important in that kingdom is the women and children. A husband and a father. Every man's a king, but he's really just a drone. Gathers no honey, has no sting. Have pity on the general, the king and the captain. They know they're expendable, after all they're men. Lawton Wainwright III. Y este tema que nos lo dejó el sobrino del diablo, digamos, no lo dejó él, sino que fue él quien lo eligió, del álbum History del año 1992. Y ahora vamos a escuchar el último tema de este disco, Handful of Dust, que es, tal como había comentado Juan Gómez, un poema de su padre, un poema de su padre, y él le puso música y lo vamos a escuchar ahora inmediatamente. Handful of Dust, Lawton Wainwright III. You got a car, a wife, a gal downtown. You got a place to lay your body down. You got money in your pocket, You can eat around the crust, but a man is just a hand full of dust. You take the best of everything I got. Then take it all, still want I don't know what. But you're a star about to tumble, a balloon about to bust, and a man is just a hand full of dust. Loving, living ain't enough. Devil-driven graveyard stuff. Highest flying, play the clown. Ain't no flying 6 feet down. No place worth going. Ain't already been. No sin worth sinning. Ain't already sin. You get thunder in your loving, and lightning in your lust. And a man is just a hand full of dust. Loudon Wainwright III y este tema titulado Handful of Dust, un poema de su padre, Loudon Wainwright Jr. Bien, vamos a escuchar ahora un tema de un disco grabado en directo titulado So Damn Happy, ¿no? Tan feliz, que es una cosa que normalmente por el carácter y de Loudon es difícil, ¿no? Porque es un personaje, difícil que lo diga muy a menudo, porque es un personaje más bien tranquilo, introvertido, con cierta predisposición a ser depresivo, pero bueno, tiene también derecho a estar feliz, y evidentemente. Y vamos a escuchar entonces el tema que le da título a este disco. Es un disco del año 2003. So Damn Happy, Loudon Wainwright III. The sad thing is I'm so damn happy. Who'd blame her if she were to slap me? The sun should not shine when there's rain. I should be in a lot more pain. At least I should feel slightly crappy. But the sad thing is I'm so damn happy. And the worst thing is it's so much better. And that admission would upset her. But it's true and it's beyond belief. What I feel is sheer relief. I may regret the day I met her. And the worst thing is it's so much better. Mm-hmm. It's comic that it's all so tragic. It's that humdrum novel, oh, black magic. Let's have a laugh after we cry. Let's hope we live before we die. The silly clown's red nose is running, and it's tragic that it's all so funny. It's crucial that it doesn't matter. Vows of love are idle chatter. To feel this good has to be bad. I'm so damn happy that it's sad. Dear listener, would you like to slap me? And the sad thing is I'm so damn happy. Yes, the sad thing is I'm so damn happy. Play it again, Dave. I'm happy. So damn happy. Directo el señor Loudon Wainwright III. Y ahora, aprovechando los últimos momentos que nos quedan de programa, vamos a escuchar un tema de este álbum del año 2008, Recovery, donde el productor y amigo Joe Henry le sugiere que grabe alguno de sus éxitos de nuevo con nuevos arreglos. Y lo hizo, estupendamente bien. Y vamos a escuchar un tema del álbum número 3, que es posiblemente, digamos, como álbum donde hay el mayor número de canciones que me gusten de los de estudio. Yo creo que este 3 es el, para mí es el favorito de todos. El 3. New Paint, así se titula el tema que vamos a escuchar ahora. Loudon Wainwright III. At the station you can meet her with that smile. You couldn't cheat her, woman that kind is hard to find. It's good to take a girl in the not so very good world and walk in the park until it gets dark. Sometimes I feel ugly and old. Excuse me, baby, if I'm acting bold. My head gets hot, but my feet aren't cold. Excuse me, if you will. Take a breather on a bench helps to build up the suspense. Then the two of you go to a movie show. If she's a woman, there's a chance she maybe likes to dance. So you go to the hall. Yeah, you'll outstep them all. Don't make a hullabaloo. I'm not the hard plot. I'll try any trick, I'll pull any ploy. I'm a used up 20th century boy. Excuse me, yeah. If you thank you. takes you home to meet the folks, laughing at the father's jokes. Shall we watch TV? It's all right with me. Time to go, you're gonna miss her in the doorway. Try to kiss her, oh, it tastes so good, like you hoped it would. If I was 16 again, give my eye tooth. I'm tired and I'm hungry, looking for my youth. I'm a little uncool, I'm a little uncouth. Excuse me. Yes, excuse me. If you will, at the station you can meet her with that smile. You couldn't cheat her, a woman that kind is hard to find. New Paint, Loudon Wainwright the Third. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Buena nit en Valparaíso, Chile. Buenas noches. Sábados a partir de las 22 horas en el puerto. Y en Granada, Andalucía. Consulten la página web, por favor. Radioalmaina.org. En programación encontrarán los días y las fechas de repetición de los programas. Loudon Wainwright III, del mismo álbum, el tercero, otra de las nuevas versiones que hizo Loudon en el año 2008 en este álbum Recovery. Needless to say, por la tarde, noctámbulas, noctámbuls. Needless to say, say it anyway. In any way that you need to. You know nothing at all. Nothing is all. And there's nothing to know, so accept you. Please remember my song. Please remember my song. Make no mistake, take what you make. You make it, so take it, it's for you. Nevertheless, the less you guess, so never at guessing, you've got to. Please remember my song. Please remember my song. Say, una nueva versión de esta canción que apareció en el tercer álbum de Loud and Wainwright, The Third. Y ahora vamos a escuchar, tengo ya el vinilo preparado, el primer tema de la cara A del primer disco de Loud and Wainwright. El primero. Esto se grabó en los estudios AR de Nueva York, comienzo de los 70. Curiosamente que en el disco no tiene la fecha, la parte de atrás del disco no está la fecha, pero lo podemos mirar ahí en la página, pues es irrelevante. Comienzo de los 70, 71, 72 debe haber sido. Bien, vamos a escuchar entonces el primer tema de la cara A del primer disco del señor Loud and Wainwright III, School Days. Obscene. In the spring I had great hunger. I was Brando, I was Dean, blaspheming booted blue jeaned baby boy. Oh, how I made them turn their heads. The towny brownie girls, they jumped for joy, begged me bless them in their beds. In Delaware when I was younger, I would row upon the lake. In the spring I had great hunger. I was Keats, I was Blake. My pimple pencil panes I'd bring to frogs who sat entranced. My drift dream ditties I would sing. The water stride a dance. Delaware when I was younger, they thought St. Andrew had sufficed. But in the spring I had great hunger. I was Buddha, I was Christ. You wicked wise men, where's your wonder? You Pharisees one day will pay. See my lightning, hear my thunder. I am truth, I know the way. In Delaware when I was younger. Loudon Wainwright the Third, School Days. Y ahora, sin dilación, ya que el tiempo no nos da para más, volvemos al CD Recovery, donde hace versiones de sus primeros discos, y del disco 2 vamos a escuchar Motel Blues, Loud and Wainwright the Third. Television shuts off at 2. What can a lonely rock and roller do? Ah,

Nada más por hoy. Hasta la próxima oportunidad. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde.